Bienvenidos a Rock Entre Amigos. Bienvenidos a el último programa del año. Y es curioso porque el compañero que está hoy con nosotros, como no, el gran amigo Joaquín, es curioso Joaquín, pero no sé si te has dado cuenta, para este programa que es el último del año, solo has aparecido en final e inicio de temporada. Y ahora otra vez al final no has aparecido durante la temporada y no ha sido algo hecho queriendo ni nada, ¿no? Ha sido que se han dado las circunstancias y, bueno, para este programa era preciso que no pudiese yo contar con otra persona que no fueses tú, Joaquín. Así que un placer para que estés en este programa tan, vamos a decir, diferente y un poquito, ¿cómo decir, no? Psicológicamente bueno para nosotros, ¿no? Porque vamos a sacar todas nuestras mierdas, ¿no? Podríamos decir que vamos a nombrar al programa de esta manera, ¿no? Saquemos nuestras mierdas. Joaquín, ¿cómo estás? Estos programas, muy buenas, Quique. Estos programas que tanto nos gustan, ¿no? Con polémicas y chascarrillos siempre por ahí. Pues que vuelvo a casa por Navidad, Quique. Ya estoy aquí un ratito más. Pues al final, pues lo de siempre, ¿no? Que cuesta juntarse y... Pero bueno, os voy siguiendo. Sobre todo antes de que se me escape, quería nombrar a Osvaldo. Ya que dice que me equivoco mucho, sobre todo con el disco de los Roots de Sepultura, decir que nadie lo ha puesto como polémico hoy, ¿no? Pues no sé qué decirte, ¿eh? Creo que sí que hay algo del Roots, ¿eh? Lo veremos. Así que, bueno, cuando terminemos el programa, más o menos, Joaquín, ya veremos cómo han ido. Ya veremos cómo hay una especie de campeón, ¿no? Porque, bueno, no vamos a nombrarlo, lo iremos viendo, pero va a ser curioso lo que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre todos esos mensajes que nos han llegado, ¿no? Aquí a Rock Entre Amigos. Y bueno, iremos hablando sobre esos temas que salgan, ¿no? Esas canciones, esas cuatro preguntas que realizamos en el Facebook. Y bueno, Joaquín, aparte de eso, nosotros hemos elegido una serie de canciones que relativamente no tienen nada que ver sobre esos odios, ¿no? Sobre esas mierdas que tenemos personalmente cada uno, los que han escrito y nosotros. Y claro, aquí hay que tener en cuenta... Que bueno, nosotros no vamos a poner un programa de mierda, ¿no? O sea, con las opiniones yo creo que en parte ya está todo, no hacía falta poner la música también, ¿no? Entonces, bueno, ahí jugaremos un poquito entre Joaquín y yo. Y bueno, Joaquín, vamos a ver cómo encaramos esto, ¿eh? Hoy, Quique, digamos que el programa le hacen los oyentes y los colaboradores, ¿no? Entonces, sí que es verdad que puede ser que yo no participo mucho en los podcasts, pero sí que igual soy un poquitín la persona apropiada en este caso, porque sí que muchos de las bandas, de los grupos, de los cantantes odiosos, digamos, pues vienen del hilo pues de esas tendencias más de los 90, ¿no? De esos gustos que a mí más me han influenciado o que más me gustan. Entonces, pues digamos que eso, soy la persona adecuada, que no soy el true, el auténtico heavy metal, ¿no? Que siempre me voy un poquitín más por lo alternativo. Y bueno, pues sí que estoy un poquitín fuera del margen de, aunque Rock Entre Amigos pincha de toda la música, sí que va un poquitín más por el power y por este estilo de música. Bueno, vamos a ver, está claro que desde Rock Entre Amigos tenemos... una naturaleza, por decirlo de una manera. Y claro, todo depende, es lo que hablamos, por ejemplo, con Nacho de Forjando el Acero, ¿no? Que es cuando habla un poquito que él escucha muchos programas de Rock Entre Amigos, pero cuando Rock Entre Amigos saca un programa un poquito más alternativo de nuevas tendencias, él no lo escucha normalmente, ¿no? Y suele coincidir muchas veces que es cuando tú sales, ¿no, Joaquín? Que claro, tú eres el que traes, entre comillas, las nuevas tendencias a Rock Entre Amigos. Por ejemplo, Mark Empire, ¿no? Mark Gutiérrez también es una persona muy abierta de mente y que también trae muchas nuevas tendencias. Pero luego tenemos otros colaboradores con unas tendencias mucho más clásicas, ¿no? Tradicionales, pues Nacho, Salvarteaga. Bueno, entonces, Rock Entre Amigos tiene ese juego. Y bueno, claro, será interesante porque ya no solo eso, Joaquín, en el sentido de que mucha de la música o de las cosas que aparecerán aquí como, entre comillas, odiosos, que no se pueden escuchar y todas esas manías que tenemos, pues, los metaleros... Vamos a sorprendernos con muchas de las contestaciones porque son inesperadas, ¿no? Y son inesperadas y otras que, aunque sepamos, es sorprendente confirmarlas de una manera tan categórica, Joaquín. Así que, claro, eso es lo interesante de todo este tipo de programas, ¿no? Y de preguntas. Y bueno, claro, tú eres el que traes esas nuevas tendencias muchas veces, ¿no? Esos 90, esos 2000, esos estilos de música más alejados del heavy metal tradicional. Pero claro, como ha podido escuchar la gente, los escuchantes de Rock Entre Amigos, hemos empezado con heavy tradicional, que la gente puede pensar que es algo elegido por mí, pero sin embargo, Joaquín, ha sido algo que has traído tú, ¿no? Que has traído a Who Cares, el grupo Who Cares, formado por Ian Gillan y Tommy Iommi, ¿no? Cantante de Deep Purple, sobre todo, Ian Gillan y Tommy Iommi, bueno, fundador, parte esencial de los Black Sabbath, ¿no? Y claro, junto a amigos, ¿no? Como John Lord, de Deep Purple también, como Nico McBrien de Maiden, o Jason, correcto, Jason Newsted, ex Metallica. Bueno, claro, ¿cómo has traído esto para este programa, por ejemplo, Joaquín? Bueno, pues más que nada, como vamos a leer todas las respuestas, ¿no?, de los compañeros, iban a salir a la luz muchos cantantes que con mucha polémica. Entonces quería abrir con un grupo de músicos que no tuviesen esa polémica, ¿no? Que estuviesen casi como que fuesen súper respetados. Entonces yo creo que aquí nadie va a estar en contra, ni los true metal, digamos, los metaleros más clásicos, ni la gente como yo que escucha, pues esto, el nu metal este más, bueno, más estilo, ¿cómo llamarlo?, más industrial o más sí, alternativo. Entonces, bueno, me pareció, por mi parte, expresar que no tenemos que cerrarnos de mente y no criticar la música, ¿sabes? Simplemente escucharla. Muchas veces no damos oportunidad a bandas simplemente porque o son muy escuchadas o porque están muy de moda o por detalles que no tienen nada que ver con la música en sí, simplemente por clichés o por ser un poquitín más sectarios. Y bueno, por desmarcarme un poquitín, he escogido este álbum, ¿no? Este álbum del 2012 que estaba grabado con el objetivo de recaudar fondos para reconstruir una escuela que fue derrumbada en un terremoto en Armenia. Y bueno, pues mejor ocasión para aprovechar y abrir con este tema. Pues perfecto, me parece brutal. Bueno, un buen tema, como no. Y es verdad que sí, estas componentes de este grupo, ¿no?, de este, entre comillas, grupo, pues la verdad es que son gente poco polémica, ¿no? Muy bien tratada, considerada en el metal. Y por tanto, nos daremos cuenta durante todo este programa que muchas veces esas manías, esos pensamientos que tenemos nosotros, a veces no es por la calidad del músico en sí, sino por ese polémico comportamiento que muchos grupos tienen también, ¿no? Vamos a ver que aquí influyen cosas tanto musicales como extramusicales, ¿no? Y eso será bonito verlo, ¿no? Será bonito verlo, Joaquín, porque, bueno, como tú has dicho, el tema es Out of My Mind, de ese disco editado en el año 2012, un disco bastante interesante, con una cantidad de músicos y calidad de músicos altamente sobrada y sobradamente demostrada. Pero bueno, Joaquín, antes de entrar con los escuchantes, ¿no?, con los que nos han escrito al Facebook y por correo electrónico, bueno, tenemos cuatro preguntas, ¿cómo no? Esa banda a la que no podéis soportar, ¿no? Ese disco que creéis tú que no debería existir, ese cantante que vosotros creéis que está sobrevalorado o que creéis que no vale una puta mierda, y ese tema que no soportáis, ¿no? Ese tema, esa canción que también, pues, no debería existir, ¿no? Y aquí, Joaquín, pues bueno, tú me has contestado alguna cosita que otra también bastante interesante, por ejemplo, con la banda que no soportas, Escape, ¿no soportas a Escape? Yo creo que nadie soporta a Escape más los que no les gusta el metal. Bueno, pues en la época que salió Escape, yo estaba muy metido con la música. Me ha pasado un poquitín lo mismo que le pasa a muchos de los que han comentado. Fue un boom cuando salió Escape fue un mundo, todo el mundo lo pinchaba, todo el mundo lo ponía, pero es que realmente es música para saltar, para pasarlo bien, con letras reivindicativas que al ser la música tan payaseta, digamos, o sea, tan de fiesta, pues no te lo crees. Esas letras reivindicativas no te las crees. Y como estaba tan de moda, pues por llevar la contraria, bueno, por llevar la contraria no, porque es que realmente no nunca me ha gustado Escape. Claro, yo sí que ha habido otras bandas. Sí, sí que ha habido otras bandas. Mira, me voy a ir a Rage Against the Machine. Rage Against the Machine me pareció lo mismo. Cuando salió el boom de Rage Against the Machine, digo, joder, toda la gente ahí a saco con ellos. Lo que pasa que había que escucharlo y me di cuenta, digo, ¿cómo no vas a ir con ellos si claro, son bestiales? Claro, es que es muy diferente. Aunque parece en un principio algo parecido, la verdad es que ni técnicamente, ni estilísticamente, ni reivindicativamente tienen nada que ver, ¿no? Aunque tienen una base relativamente que viene casi de lo mismo, ¿no? Pero en el fondo no tiene nada que ver. Bueno, respecto al disco, Joaquín, aquí vamos a ver algo que se va a reflejar durante todo el programa, pero desde diferentes puntos, ¿no? Porque, por ejemplo, Metallica vamos a ver que va a salir continuamente, pero de diferentes maneras, ¿no? No va a ser siempre de lo mismo. Y a mí me ha sorprendido, por ejemplo, que tú me nombres, por ejemplo, el Garage Inc. de Metallica o el Sono Farebis de Raimundos. ¿Por qué te has decidido de Metallica, por ejemplo, en el Garage Inc.? Bueno, pues porque son los dos discos físicos que peor he invertido el dinero en toda mi vida. El Galaxy Inc., porque bueno, el disco ese de versiones de Metallica le habré escuchado dos veces desde que salió, vamos, en toda mi vida, para tirar a la basura. No me gusta nada. Y el Sono fue de Bis de Raimundos. Bueno, tenía un temazo metalero que, pues, ya sabes, nu metal, chandal metal, digamos. Sí, sí. Y digo, joder, qué cañedo, ¿quiénes son estos? Investigué un poquitín, los Raimundos, brasileños, tal. Y me compré el disco, fui a comprar el disco y vamos. Una traca de disco así, brasileiro, bueno, penoso. Hasta hoy que no me he vuelto a fijar ni sé quiénes son Raimundos, ni lo he vuelto a buscar, ni me interesa nada de ellos. Bueno, aquí también hay que ver que el tema del cantante va a ser algo que va a traer un poquitín de cola. Tú te decides, por ejemplo, por Marilyn Manson, ¿no? Curioso, porque bueno, dentro de lo que cabe es un estilo de música que a ti no te debería de no gustar, ¿no? Entonces, ¿qué es más? ¿Que no te gusta como cantante o que no te gusta como persona? Al contrario, a ver, sí me gusta la música de Marilyn Manson, me gusta. Él como lo que representa, digamos, el show, el espectáculo, pues no me llena a mí ese tipo de show. No, incluso, a ver, me gusta Rammstein y Slipknot y toda esta gente que lleva esos shows tan carismáticos, tan chocantes en el escenario, pero él me da una imagen muy perversa, digamos. Y bueno, yo creo que no es tanto. Si él no saliese disfrazado en el escenario, yo creo que no tendría esa repercusión que ha tenido. Ya. Bueno, lo veo normal. Lo que pasa es que hoy en día, en los últimos años, tiene tanto que ver la imagen. Antes de empezar el programa, Joaquín, ya hemos estado hablando sobre el programa que grabé con Marc Gutiérrez sobre el presente y el futuro del metal. Ya viste Avatar, cómo, claro, nuestra opinión sobre la importancia hoy en día de la imagen, ¿no? De un grupo, ¿no? Porque el YouTube es tan importante para la gente joven que no es igual, por ejemplo, Marilyn Manson, Rammstein, Avatar, Ghost. Imaginemos todos los grupos Powerwolf que están surgiendo. Es que es muy importante eso. Incluso los valencianos, los españoles, Mindriller, que les viste hace poco en directo. Exacto. Yo estoy a favor de toda la estética y cuidar los detalles en el directo y en digamos que remarcar la personalidad de cada banda. Lo que pasa que, bueno, siendo uno Marilyn Manson, no sé, es, no sé, siempre me ha chocado, no me ha gustado del todo. Claro. Bueno, y canción, pues bueno, has ido por lo fácil, ¿eh? Has ido a la fiesta pagana de Mago de Oz, tú ahí te has comido poco el tarro, ¿eh? Pues nada, no me lo he comido nada porque fue la primera que me vino a la mente. No he rebuscado, pues lo que ha comentado mucha gente, me vendrían mil a la cabeza si te pones a pensar 10 segundos, pero esta, vamos, es de AC/DC, también hablaremos un poquitín después. Todas las canciones heavies que pongan en una boda, sí. No heavy, digamos, en una boda. O sea que si ponen Rock FM, la hemos cagado, ¿no? Porque exactamente, sí. Sí, ya no es, bueno, los vi en directo también a Mago de Oz, que les comentaremos luego, Mago de Oz. Y bueno, pues a la barra, a tomar un calimocho y a esperar que saliese otra banda. Así es. No, sí, yo creo que hay muchísima gente que opina como tú, por ejemplo. Bueno, hablando ya de gente que nos ha escrito, Javi Penades, Carnicer, amigo, sí, amigo mío, por ejemplo. Bueno, él dice que son preguntas un poquito complicadas, pero si vemos aquí, por ejemplo, lo que nos escribe, ¿a qué grupo le tiene manía? Podemos ver un poco que Javi se maneja un poquito en la filosofía de los grupos, ¿no? Por ejemplo, él marca a Kiss como uno de esos grupos a los cuales no puede ver. Aquí podemos ver, por ejemplo, que los Kiss es un grupo que va más por el tema económico, comercial de sus productos por encima de la música, ¿no? Y vamos a ver que eso a mucha gente, yo por ejemplo, también es uno de esos grupos que le tengo muchísima manía, ¿no, Joaquín? Y sin embargo, Javi se va a otro palo también, como un grupo al cual le tiene cierta manía también, a Mayhem, ¿no? Y es por esa filosofía, sí, un poquito oscura, satánica. Bueno, ya no satánica, ¿no? Sino el que la música llegue a extremos extramusicales excesivamente, ¿no? Y eso, pues bueno, también es un poquito, hace que tú, como persona, si te interesa como movimiento musical y cultural, también te sientas a veces un poquito, pues bueno, repelido ante grupos así, ¿no? Comportamientos así. ¿Tú lo ves así, de esta manera, Joaquín? Bueno, yo, sí, él ha buscado más el trasfondo de la música, porque no tienen nada que ver, ¿no? Una banda con la otra. Se ve que Javi es de esa manera de pensar. Yo hace tiempo que separé la vida de los músicos con la música. Yo ya estoy en ese punto que escucho música. No me interesa ya lo demás, lo que hay detrás de la música, y menos de estos supergrupos. Casi que no me interesa los grupos de andar por casa, los nacionales, porque al final son personas con sus fallos, con sus defectos, con sus virtudes, y más cuando están ahí en un pedestal súper famosos, pues imagínate las desvariaciones que tendrán en la cabeza. Y yo lo que te digo, hace tiempo que dejé de buscar ese trasfondo en la música. Me gusta la música, escucho la música, y cuando voy a un directo veo el show, veo el espectáculo. Luego, lo demás, es muy difícil saber si lo que dicen, lo que hablan, lo que expresan es auténtico o es puro espectáculo. Joaquín, es que me ha venido, eso que acabas de decir me ha venido el pelo, porque casualmente es que yo a Javi Carnicer lo conozco en persona, ¿no? Soy amigo, sí, de él desde hace 30 años como mínimo. Vale, aquí si vemos el siguiente grupo que pone como que le tiene mucha manía, es todo lo contrario, ¿no? Es Stripper, ¿vale? La banda por, sí, autonomasia, por antonomasia del metal cristiano, mensaje completamente diferente. Entonces él dice, por ejemplo, que claro, en esa época que sale Stripper, él era escuchante de Venom, ¿no? Él, uno de esos grupos predilectos eran Venom. Uh-huh. Padres fundadores de lo que más adelante es Mayhem, ¿vale? Mayhem, banda que dice que le tiene mucha manía. Entonces, si nos ponemos desde el punto de vista de Javi, de Carnicer, de Javi Penades, yo sé que tres de las bandas preferidas de Javi Penades, de Carnicer, son Venom, son Bathory y son Possessed. Tres bandas fundacionales en el movimiento de metal extremo. Tres bandas que han influenciado, por ejemplo, a Mayhem, a Behemoth, a Dark Throne, a una serie de grupos que estuvieron involucrados dentro de todo ese movimiento Inner Circle. Entonces, aquí vemos cómo El que la filosofía de una serie de grupos sea, entre comillas, satánica, tradicional, pagana, aunque sea todo postureo, bueno, no deja de ser interesante y llamativa. Pero cuando un grupo traspasa esas fronteras, es muy difícil muchas veces separar lo que tú estás diciendo, ¿no, Joaquín? Porque yo, por ejemplo, pues bueno, aunque, bueno, hostia, es que ya lo hablaremos más adelante, porque quiero hablar de Metallica un poquito cuando eso, ¿no? Pero no me digas tú a mí, claro, que alejar a Lars Ulrich del símbolo de Metallica es muy complicado. Si tú crees que Lars Ulrich es, vamos a poner, gilipollas, y yo estoy escuchando muchas veces Metallica, y cuando escucho el sonido de batería digo, es que suena gilipollas, ¿me entiendes? Es que sí, complicado, es muy complicado a veces el poder separar esas cosas, ¿no? Y eso hace que Axl Rose me pasa lo mismo a mí, por ejemplo, ¿no? Aquí que estamos ahora sacando nuestras mierdas, joder, a mí esa forma de ser que tiene Axl Rose, que lo vamos a ver más adelante, que hay gente que opina como, por ejemplo, yo, pues me cuesta mucho cuando escucho a Axl Rose en directo, por ejemplo, o en algún tema, no quitarme de la cabeza que es un gilipollas. Exactamente. Si yo no digo, o sea, yo estoy de acuerdo, incluso culturalmente, socialmente, yo veo perfecto, o sea, el black metal, ¿sabes? Si tú vas vestido entero de negro, o sea, te identificas con esa música y lo llevas a tu manera de actuar, tu manera de vestir. Si yo eso lo veo perfecto, incluso me parece genial. Lo único que también yo estoy más en el otro rollo, en una persona normal que escucha música y pasa de pues todo lo que rodea, digamos, a esta cultura musical. Correcto. Bueno, aceleremos un pelín. Sí. Bueno, él dice que, bueno, uno de los discos que más odia es el To Hell with the Devil de los Stryper. Ya hemos dicho más o menos el por qué no, ese mensaje cristiano, Javi, es un poquito anticristiano, como mucha gente, ¿no? En ese aspecto yo soy también un poquito, a mí ese mensaje cristiano dentro de las letras del heavy metal no es que me alegre mucho, ¿no? No me da mucha alegría, prefiero otro tipo de mensajes. Y en ese nos vamos al cantante. Aquí me ha sorprendido porque él dice que leo el ex de Saratoga. Y claro, a mí, yo leo, siempre lo he considerado uno de los mejores cantantes, ¿no?, que han habido en España y que hay en España. Él opina que es demasiado chillón, ¿no?, que le molesta. Yo, sin embargo, opino que leo, dentro de lo que cabe de lo chillón que es un tío que sabe modular bastante bien, ¿no?, y tiene varios registros. Y yo aquí pondría que el que no soporto es a Tete Novoa, que es el sustituto de Leo en Saratoga, ¿no? Que yo sí que veo que es un tío que modula menos, ¿no?, y es menos controlado que Leo. Pero bueno, estaría en parte también de acuerdo con él. Tú tampoco eres muy afín a ese tipo de cantantes, ¿eh, Joaquín? Sí que es verdad que Leo ahora está otra vez como buena, ¿no? Le está muy bien valorado. A mí me da igual. Tete Novoa, Tony Domínguez también fue cantante, ¿no?, de Saratoga. Sí, pero más me da igual uno que otro. Los que no me gustan son Saratoga. Vale. Entonces, entonces lo paso a la lista de que no me gusta esa banda y me cargo a tres cantantes a la vez. Bueno, y aquí sí que es verdad que Carnicer, Javi Benades, nos dice que el disco que no debería de existir es el Cold Lake de Celtic Frost. Es verdad, un disco que rompió los esquemas de los seguidores del grupo. Prácticamente hizo que la banda casi desapareciera. Ya hablamos de él en discos polémicos. Un disco que, bueno, ha hecho que Celtic Frost no haya levantado cabeza, ¿no? Un disco que, bueno, es un grupo que podíamos meter dentro de esos grandes del metal extremo que anteriormente hemos nombrado, ¿no? De Venom, Bathory, Possessed. Estos Celtic Frost son otros de esos precursores y metieron la pata. Quien quiera escuchar y conocer un poquito el tema de Celtic Frost, Discos Polémicos volumen 1 de Rea, Rock Entre Amigos. Así que, Joaquín, ¿pasamos al siguiente o quieres decir algo más de aquí? Oh, está bien. Está bien. Bueno, aquí vamos con Gustavo Lozano. Gustavo, cómo no, seguidor incansable de Rea, ¿no? Fanático también de Stephen King, cómo no, y seguidor, es que es No tengo palabras para decir lo que es Gustavo para nosotros, para Rogue Entre Amigos. Él, la verdad es que me ha hecho un resumen bastante escueto y directo, Joaquín. Sí, lo han grabado. O sea, peor banda. Europe, peor tema. The Final Countdown, peor disco The Final Countdown y peor cantante Joy Tempest. Cágate ya, o sea, aquí hemos ido rápido, ¿eh? A ver, peor grupo, vale, puede pasar. Peor cantante, no, yo creo que no. Y el tema no, aunque esté muy saturado y muy escuchado, el tema fue un buen tema. Sí. The Final Countdown fue un buen tema. Lo que pasa es que él, Joaquín, él lo matiza bien, ¿no? Y es verdad. Sí, sí. Forma parte de uno de esos temas que nos metieron directamente en la cabeza, que nos lo han sobado, nos lo han metido en propagandas, en Rogue FM, nos lo han metido en cualquier recopilatorio, en cualquier emisora, que no sea de heavy metal. Y eso es verdad. Eso hace, produce un cansamiento que veremos que hay gente que lo dice. Podemos meter en ese saco Highway to Hell, Back in Black de AC/DC. Podemos meter, por ejemplo, el Nothing Else Matters, que hay gente que lo dirá también, de Metallica. Podemos meter ahí la fiesta pagana y todo eso. Sí, Star Way to Heaven, incluso de los Led Zeppelin, aunque está menos quemada. Smoke on the Water, que es la reina, ¿no?, de las canciones quemadas, ¿no? Podemos poner. Incluso Queen hoy en día le estoy cogiendo, y hay gente que lo dirá, yo a Queen le estoy cogiendo, no le estoy cogiendo manía a la banda. Que no sé, cuando se murió, boom. Cuando sé que, boom. Vamos a ver, ¿es necesario que se muera alguien? ¿Es necesario? Pues bueno, parece ser que es necesario que vende mucho más. Bueno, aquí hacemos un parón, Joaquín, y como le gusta tanto The Final Countdown a Gustavo Lozano, pues vamos a meter The Final Countdown, ¿no? Pero desde un punto, no vamos a ser malos, desde un punto de vista diferente, vamos a meter a los alemanes Mancanto, a capella metal, interesante, yo creo que es curioso el tema este del disco Dawn of the Brave. Yo creo que queda un tema curioso que igual a Gustavo Lozano puede ser que aguante y no se quite los auriculares, ¿no? Bueno, el tema es llamativo. Sí que es verdad que estos Mancanto tienen temas que sobresale mucho más la voz que este. Este meten, bueno, la batería a cañón, entonces tapa mucho la voz y no te das cuenta tanto que es a capela todo. Y por ponerle un defecto a esta versión, vamos, el solo de esta canción. El solo de esta canción a mí me parece brutal, es muy melódico y encaja muy bien con todos los compases de la canción. Y se me queda un poco flojito ahí cantado. Pero claro, es imposible. Claro, es que vamos a ver, es que es muy complicado. Pero bueno, queda algo interesante, curioso y que igual a Gustavo le sorprende. Así que igual cambia hasta de opinión y empieza a gustarle The Final Countdown. Así que a ver si se lo pone de melodía en el móvil. Bueno, vamos con ese tema y continuamos. Oh, Bien. Joaquín, nos vamos después de escuchar este The Final Countdown de los Bancanto a ver qué nos dice Iván Gibaja de allí de las Américas, ¿no? Ese es uno de esos escuchantes que tenemos en la otra parte del mundo. Y bueno, aquí nos dice que, bueno, banda que no soporta. Es curioso porque nombra sobre todo Soda Stereo, que es, bueno, nombrada una de las mejores bandas de la historia del rock en Argentina. Una banda que yo tenía bastante seguida al principio, pero que me alejó muy pronto de ellos. Podríamos decir que es una banda que está dentro de los parámetros del rock. Y sí que es verdad que es una banda que a lo mejor está excesivamente o mitificada en esos países. Aquí en España no nos llega, entonces no tenemos esa sobresaturación de ellos, pero que quizás serían, a lo mejor, no es igual, pero casi unos héroes del silencio, entre comillas, ¿no? Aunque Soda Stereo con una carrera mucho más larga hasta la muerte de Cerati. ¿Pero lo verías tú así, un poquito, Joaquín? Perfectamente, Kike. Además, cuando empezamos a hablar para recopilar canciones, luego hablaremos de Héroes del Silencio, porque es una de las bandas que he escogido. Y lo he escogido por Iván. Porque los Soda Stereo estos me recordaron, me recuerdan a Héroes del Silencio. Sí que es rock alternativo, pero aquí lo llamaríamos casi más suave, indie, ¿verdad? Sí, yo lo veo más alejado, ¿no? Sí. No serían Héroes del Silencio, porque Héroes del Silencio entran por un rock un poquito más clásico, tirando incluso a veces al rock oscuro, ¿no? Al gótico no, sí, llega, pero bueno, toca un poquito el tema siniestro, pero sí, bueno, pero podríamos encajarlos también perfectamente en una banda de ese estilo, ¿no? Incluso sí. Vetusta Morla, no sé, grupos de ese estilo así un poquito rockeritos. Es muy, muy indie de esto que es muy fácil de escuchar. Sí. Bueno, yo a Iván le diría que bueno, que pase ahora todo él. Yo le entiendo perfectamente, que pase toda la balabunda y que se quede estos grupos cuando pasa el tiempo, como Héroes del Silencio, les vuelves a coger cariño cuando pase toda la repercusión que tienen y te quedes solo con la música, con las canciones. Yo creo que disfrute solo las canciones y no todo lo que rodea toda. Me imagino que todos los quinceañeros estarán pues con esta banda, con Soda Stereo, y a él no le parezca bien entrar ahí a cañón. Me hago esa idea, ¿eh? Sí, yo opino igual. De todas maneras, no se deja de lado que las bandas que parece que solo estén en esto por el negocio de económico y que dejen un poquito de lado el tema de sus fans, mirar un poquito más pues, en hacer discos más decentes, no más decentes, tampoco está bien dicho, ¿no? Porque, pues no sé, que tengan un punto de vista un poquito más cuidadoso a la hora de tratar los fans, ¿no? Que no sean tan, entre comillas, despectivos. Él, por ejemplo, me nombra grupos como Kiss, como Manowar, por ejemplo, que yo estoy bastante de acuerdo con él, incluso Helloween. ¿Qué tengo que decir? Salvarte haga, buenas, espero que no te enfades. Que para mí, esta última reunión de Helloween la entiendo perfectamente, ¿no? O sea, la entiendo perfectamente para ganar dinero y les suda la polla cualquier cosa de alrededor. O sea, viva la pasta, podríamos decir. Y estoy de acuerdo, sí, con Iván Gibaja en ese aspecto. Así que, y bueno, algo que vamos a ver muy habitualmente, casualmente. Extremoduro han anunciado esta semana que se piran, ¿no? Que se dejan el tema. No sé cuántos años hace que no hacían nada juntos, pero bueno, lo han dicho. Y gira de despedida. La Polla Records, podríamos ponerlos también como ejemplo, ¿no? Que no se dirigían, sí, la palabra en más de 20 años. Y ahora ya, entiendo. Claro, y ahora hacer giras sin parar, ¿no? Parecía que fuesen 4 o 5 conciertos. Bueno, se ve que han ganado pasta a espuertas y a continuar. Y podíamos nombrar mogollón de grupos. Scorpions, por ejemplo, no sé, los Kiss, todos. Entonces, Joaquín, el mundo de la música. Sí, a ver, aquí hay una frase que dice, ¿no? Un dicho, cuando el hambre ataca, ¿no? Sí. Igual se ven mal de dinero y ven la música como un trabajo. Es un trabajo. Y los fans no queremos ver que para ellos es un trabajo. Entonces, ahí nos choca. Yo no entiendo que la Polla Records y estas bandas vuelvan otra vez a los escenarios. porque ya no tienen nada que ganar, que darse un baño de masas un año más, pues guay, vale, te das un baño de masas, pero realmente no creo que saquen el disco de su vida a estas alturas. No, pero van a ganar más pasta ahora que los 30 años anteriores, en 5 conciertos, es, así que esa es la, ese es el tema, Joaquín. Eso es. Pues bueno, si ya estamos el hambre aquí. Ataca, pues... Claro. No, pero vamos a ver, estos programas están para sacar esta mierda, ¿no? Y si opinamos que desde nuestro punto de vista, o sea, desde el punto de vista del fan, del seguidor de un grupo, que no es solo el disfrutar de la música, ¿no? Del sentirte identificado con algo. Es fácil no sentirte identificado con lo que puedan hacer tus, entre comillas, ídolos, ¿no? Aquí, bueno, esto lo iremos viendo durante el programa. Aquí me ha sorprendido un poquito Iván, porque disco que no debería de existir o que él cree que, bueno, lo borraría de la faz de la tierra, es el Crusader de Saxon. Me sorprende muchísimo, porque yo el Crusader todavía lo veo relativamente un disco decente, aunque sí que es el cambio, ¿no? El pequeño cambio que empiezan a hacer los Saxon. Y es a partir del siguiente, ¿no? De Innocence Is No Excuse, incluso Rock the Nations, Destiny, los que para mí en Saxon no deberían de, entre comillas, de existir, ¿no? Pero bueno, es curioso en ese aspecto. Sí, que él lo etiqueta como glam comercial, ¿no? Sí. Que no tienen gancho, que no tienen talento. Bueno, ya sí estaría bien, aparte de escuchar los comentarios y sus opiniones, yo leyendo estas respuestas a Iván, no le ubico en... No sabría decirte qué música le gusta. O sea, ¿qué estilo de música le gusta? Así que vamos a escuchar respuestas diferentes, bastante más específicas. Van a decir, no me gusta, por ejemplo, a mí el power metal, o hay gente que no le gusta el nu metal, entonces se tira a saco, o el grunge, el grunge, se tiran a saco a esos estilos. Pero sí que ha habido otras respuestas que es como si yo cojo una banda de nu metal y critico el disco de esa banda. Entonces yo creo que Iván ha tirado por ahí. Vamos a verlo ahora mismo, porque como cantante dice que no puede con Ronnie James Dio. Está posiblemente entre los 3 o 4 mayores cantantes de la historia del heavy metal. Yo sé que Iván es amante de Black Sabbath, sobre todo de la etapa de Ozzy Osbourne. Sé que, por ejemplo, él es bastante amante de grupos como Running Wild, por ejemplo. Él la verdad es que critica cosas que están dentro de los parámetros de su estilo. Sí. Y entonces esa sensación me da aquí. Exacto, que sí. Así es. Entonces, me resulta curioso, porque yo luego diré cuál es el cantante que no soporto. Y es tiene un cierto parentesco con Ronnie James Dio. Pero bueno, más adelante lo hablamos. Y bueno... Pues luego te doy mi opinión también. Bueno, y ya como tema que no debería existir, va al disco de... Saxon Crusader, dice que no puede con cualquier tema del disco Crusader. Así que un abrazo, Iván, que vaya todo bien. Me parece fantástico lo que has contestado. Nos vamos, Joaquín, con Pablo Mayoral, ¿no? Uno de esos colaboradores, un crack. Cuando escuchéis el programa que hemos hecho sobre la New Wave o British Heavy Metal, vais a disfrutar como enano, ¿no? Bueno, él ha sido escueto, directo, como si dijésemos, bueno, pásamela al pie, ¿no? Y te la tira directamente al pie. Dice que cuestionario difícil, pero que va él, va ahí y... Banda que no puede, concuerdo con él. Sabatón. Es que yo tampoco puedo con Sabatón. Es que no entiendo el éxito que tiene. Me alegro mucho por una banda que tiene cierta imagen, que tiene, bueno, un rock fácil, un heavy metal facilito, un power metal, entre comillas, bastante... Pero no puedo con Sabatón. No puedo con Sabatón. Joder. Y me pasa lo mismo que como Pablo. Quique, pero te meten un cañón en los escenarios, ¿qué más quieres? Pues, como Halford metiendo la chopper. Sí, no, pero es que me pasa parecido con muchas bandas del power metal. Mira que me gusta el power metal de los 90. Sin embargo, lo que pasa con Sabaton es que es el sonido modernito, y los que sois más clásicos, yo tengo amigos que les gusta Sabaton, les vimos en el Resu hace 2 años o 3, creo que vinieron. Y les gustaban, y está bien. Y lo que pasa es un estribillo facilito, es un power metal para todos los públicos. Incluso a mí me pones Sabaton y lo escucho y no me chirría, claro, los oídos. Efectivamente, es que Sabaton sería el grupo de los power metaleros para el Rock FM. Es el típico grupo que te entra fácil, directamente, no hace falta escucharlo mucho, estructuras muy simples, muy hard rockeras dentro del power metal, no son veloces, no son... Entonces... hay tanta... son insípidos. No, hay tanta banda, que luego lo pondremos, hay tanta banda con una calidad tan brutal, tan superior a Sabaton, en todos los aspectos, y que no se están comiendo un colín, que es lo que hace que a mí Sabaton se me atragante. Luego, sin embargo, otro de los colaboradores hablará de otra banda que dentro de los parámetros de Sabaton, para mí, ofrecen otras cosas bastante más interesantes, sin embargo, se le atragantan esos, ¿no? Así que eso es bonito verlo, porque es lo que nos da ese jugo a este programa, Joaquín. Y bueno, Pablo Mayoral es uno de los fans incondicionales de Kiss, o sea, es un tío que ama a Kiss y sin embargo dice que el disco que no debería existir es el Carnival of Soul de Kiss, ¿no? Un disco que es verdad que Kiss intentó aprovechar el movimiento grunge, ¿no? Meterse un poquito en ese mundillo, ¿no? Y metieron la pata. Y la verdad es que es un disco bastante odiado por los seguidores de Kiss. No sé... ya estamos viendo que hay grupos que empezarán a repetirse. Sí, aquí tenemos un top 1, que hablaremos luego de él. Pero a Kiss le están dando palos. Luego vamos a escuchar unas cosillas de Kiss y le están dando palos. Claro. Y bueno. Y desde dos puntos de vista. Este, por querer aprovechar un momento en un movimiento musical que no tiene nada que ver con ellos. Y anteriormente, por esa explotación comercial de Kiss como producto y no como música, por decirlo de una manera. En el tema de cantante, me ha sorprendido un poco, Pablo, pero estoy de acuerdo con él. Y opina que Ronnie Romero, ex cantante de Lord of Black, hoy en día en Rainbow, es un cantante excesivamente bien valorado, ¿no? O sea, sobrevalorado. Antes Iván Ibaja había dicho que el cantante que no puede es Ronnie James Dio. Podríamos decir que Ronnie Romero es de la escuela de Ronnie James Dio. Es de la misma escuela. Y es que opino como él, como Pablo, ¿no? A mí me parece un cantante bueno y punto. Lo que pasa es que lo que habla el de la puesta en escena y la imagen es que eso es crucial. Ah, mira, aquí sí que estoy de acuerdo. Me parece un chico de Operación Triunfo que canta bien, pero que si no le dicen lo que hay que hacer en el escenario, no lo hace. Entonces me da un pegote en el escenario, verlo en vídeos y tal, da tal cante. Que digo, joder, el tío este que no encaja, encaja. Claro, sacas a Dio y aunque cante peor, aunque es. No, es que Dio canta mucho mejor. Dio canta mucho mejor. Lo que pasa es que Dio fue el sustituto de Ozzy. Dio fue el sustituto de Ozzy. Y cuando uno es sustituto de alguien, muchas veces tiene. Estás acostumbrado. Es que esto del tema de cambio, eso es algo que hablaremos en Rock Entre Amigos más adelante. Grupos que cambiaron cantante y lo que ocurrió y tal. Ya lo hemos tratado varias veces en el de Polémicos, por ejemplo. Pero es que este tío no tiene presencia escénica. Es que La personalidad de Dio, la juntas con este. Vamos, es que es incomparable. Claro. Incomparable. Y bueno, canción que no soporta y que no debería existir, Still Loving You, podríamos ponerlo como parámetros de otros temas, ¿no? De una canción que te la meten hasta la saciedad, ¿no? Entonces lo veo normal, Pablo, estoy de acuerdo contigo. Dice que ha superado el límite de veces que puedes escuchar esa canción, así que, bueno, vamos a ponerle Still Loving You de Scorpio. Es coña, no vamos a ver. Bueno, estoy de acuerdo, lo mismo que The Final Countdown. Es un buen tema, pero es que aburre escucharlo y cuanto menos veces escuche... Pues bueno, no. Vamos a ello. Tema que vamos a poner aquí ahora para parar un poquitín. Joaquín, estamos hablando de Sabaton. Bueno, Sabaton editó una serie de discos y se separaron, ¿no? Hubo una serie de componentes de los Sabaton que se fueron de Sabaton y fundaron una banda llamada Civil War. Civil War ahora han tenido que cambiar de cantante, por ejemplo, y bueno, lo que... toda esa suerte que tiene Sabaton, por ejemplo, pues no la está teniendo este grupo sueco. Podríamos decir que no son tan power metal, ¿no? Podríamos decir que son una banda un poquito más hard rockera, pero dura, a la vez muy dura. Y, joder, es que no están teniendo nada de suerte estos Civil War, ¿no? Estos Civil War que contaron hasta hace poco, pues bueno, con la... con el cantante Neil Patrick Johansson de los Astral Doors, un grupo que también tiene cierto parecido con estos Civil War, un hard and heavy bastante clásico, ¿no? Con ciertas reminiscencias setenteras. Estos Civil War son mucho más heavy, mucho más duros. Una imagen también muy interesante, ¿no? Muy norteña esta de los Estados Unidos, ¿no? Tiene una imagen muy impactante, portadas muy, muy chulas, ¿no? Incluso, no sé, a mí es un grupo que me encanta y no están teniendo éxito. No sé si has tenido la oportunidad de escuchar algo de estos Civil War. Sí, sí, les he escuchado, he estado echando un vistazo, pues eso, la pues miembros, ¿no? Se separaron los Sabaton y parte de ellos fueron aquí a Civil War. Me parece, la banda Civil War me parece más auténtica, sí, que esto Sabaton. Siento decir que a mí me gusta más Sabaton. Me entra mejor. Esta banda es más auténtica, es más guerrera, digamos, tiene más rabia dentro, se la ve menos ñoña. Claro, pero claro. Yo para no entrar en este estilo de música saco, pues me convence más Sabaton para escucharlo y no, digamos, para no repetir canciones, o sea, para no meterme en bucle con sus canciones, escucho más fácilmente Sabaton, como todo el mundo. Lo demás puede ser una copia, ¿no? Las letras también hablan de las guerras, ¿no? Sí, y bueno, Sabaton más actuales. Estados Unidos, ¿no? Más. Bueno, vamos a ver, estos al revés. Exacto, Civil War se mete más en temas más antiguos y estos, bueno, y Sabaton son más actuales. Lo que sí que te dejo es que los Civil War tienen una música mucho más compleja, ¿no? Mucho más grandilocuente, entre comillas, ¿no? No tan facilona, entonces necesita de más escuchas, pero yo te aseguro que a la gente que le gusta el heavy metal, sí, le da una oportunidad a Civil War, bueno, le da sopas con ondas a Sabaton por todos lados, sobre todo por el cantante Neil Patrick, es que les pega 50.000 batacazos al de Sabaton, pero por todos lados. Estoy de acuerdo, el pudista, la persona clásica que le gusta esta música, se va a tirar a los Civil War antes que a Sabaton. Pues bueno, Joaquín, a la espera de ese nuevo disco de los Civil War con ese nuevo cantante, pues bueno, dejamos con el disco Gojan Generals, el mismo tema, Gojan Generals de estos Civil War, y yo creo que a la gente que le gusta el heavy metal va a disfrutar mucho de estos suecos. Bien, tras escuchar a estos Civil War, vamos con Ángel, otro de esos escuchantes de Rock Entre Amigos, y como no, escuchantes también de Noche de Rock, uno de esos fieles, ¿no?, que tiene Óscar Sánchez en su programa desde hace mucho tiempo. Confluye contigo en el tema de banda que no soporta a los Mago de Oz, Joaquín. Eso es algo que yo creo que si hiciésemos una encuesta estaría entre los tres o cuatro grupos que estarían ahí siempre, ¿eh? Sí, Mago de Oz, no sé si me equivoco, no sé, les ficharon así como para ser los segundos celtas cortos, ¿no? No, bueno, es cuestión de gustos, ¿no? Pero a mí me parece tan, no sé, aquella gira que hicieron con los barcos, no sé, yo necesito mejor música o música que encaje más con mis gustos. Que no todo este desvarío de ideas, no sé cómo describir Mago de Oz. Bueno, vamos a ver, él sí que es verdad que dice que no soporta, entre comillas, a Chus, ¿no? No lo ve como un músico competente. Yo opino igual, ¿no? No lo veo. Quizás como compositor, pues bueno, tiene cierto nivel, ¿no?, que ha captado al público. Y bueno, pero sí que es verdad que como músico, es que podíamos emparejarlo tanto con Lars Ulrich de Metallica, ¿no? Un tío que a lo mejor a la hora de componer, pues bueno, tiene sus capacidades, ¿no?, y tiene su facilidad, pero realmente como músico es gente, pues bueno, que se ha quedado anclado en el pasado, ¿no?, muy básicos, y que toda esa gente que aspira algo más o quiere algo más de un músico, pues con ellos, pues bueno, se queda corto. Sí, queda corto. Mira, luego, bueno, no hemos hablado del batería de AC/DC, hemos hablado de Nico McBrain, que tampoco es un virtuoso de la batería, pero hace perfectamente todo lo que tiene que hacer. Es, no sé, que Nico es otro de punto. Metallica. Yo es que a Nico técnicamente lo veo muy bueno, lo que pasa es que lo veo que es muy bueno como batería completo, quiero decir, que te utiliza todo el set de batería. No es un tío que te utiliza cuatro cosas bien, ¿no?, o perfectas, ¿no? Sí. No es doble bombo, ¿no?, pero te toca los platillos, es que te lo toca todo. Entonces es tan completo, es tan eso que es que es bueno por eso. Es que es bueno por ese completismo que tiene. Sí, al final no nos vamos a meter con los baterías, no. Pero sí, es el típico batería que lleva cuatro timbales, el timbal base, caja, 22 platillos, está rodeado entero de mucha batería, sí. Fíjate, prefiero un batería de jazz que lleve a un Charles una caja y un bombo y te hace virguerías con dos platos. Pero bueno, son estilos diferentes. Claro. Bueno, aquí ya vemos que de nuevo el nombre de Metallica sale como disco que no debería existir. El Lulu, yo creo que junto al Sun Danger, las dos mierdas más grandes que puede haberse parido en el mundo del rock. Es que es posiblemente que esté... si hubiese existido... está el disco de oro, el disco de platino, el disco de diamante. Igual el disco de mierda se lo hubiesen llevado, pero bien empastada, para mí, ¿eh? O sea, por mucho que vendan, por mucho que sea, opino igual, ¿no? Yo creo que es una de las grandes mierdas, ¿eh? ¿Sabes qué me pasa a mí con este disco? Que la idea es buenísima. La idea, joder, la idea me parece grande, me parece muy buena, pero la ejecución es que es patética, no pega nada, no pega nada. La voz, cómo encaja la voz con el sonido metálico, es que no encaja, no hay manera de meterlo. Si es que en ciertas partes parece que está fuera de tono, es incomprensible. Es muy triste, es muy triste. Pero la idea era buena. Bueno, no sé. Yo ahí no sé qué decirte. En ese aspecto, Ángel, pues bueno, dice también esa anécdota del pirata que le pasó lo mismo con el Remanufacture de Fear Factory al pirata, ¿no? Que fue ponerlo, le duró nada. Yo no soy muy amante de Fear Factory, he escuchado sus discos. ¿Qué opinas del Remanufacture tú? Es que yo Fear Factory es top. Para mí Fear Factory, a mí me gusta muchísimo esa banda. Entonces, fíjate que nadie ha hablado del cantante. No. Que el cantante en directo, vamos... Es flojo. Pues muy flojito, lleva muchos efectos, lleva un delay enorme, nosotros le vimos, creo que fue en San Sebastián, ya no me acuerdo, que se, en una sala que se cayó la PDA, pues estoy hablando que hace 15 años igual, y sonaban como en un local de ensayo, solo con los amplificadores, y se escuchaba la voz y vamos, como un gato mojado, igual que un gato mojado. Pero Fear Factory es que, vamos, yo les tengo en un pedestal a Fear Factory. Y ya ves que yo, uno de esos cantantes que los tengo bien considerados, Miles Kennedy de los Alter Bridge, sí, Slash, y que me gusta mucho, Ángel Gabaldón, no lo soporta, no lo soporta. ¿Qué opinas tú? A mí Miles Kennedy también me gusta mucho. Yo creo, a ver, y volvemos otra vez en a la música alternativa, lo de Lulu de Metallica, ¿no? Yo creo que todas estas bandas que hacen un thrash puro, un heavy auténtico, que en la época de los 90, cuando se metió pues esta el groove metal y todo esto, y han querido imitarlo o cambiar un poco la tendencia, como que han pinchado todos, porque realmente no es su raíz. Si has triunfado con un thrash metal auténtico, pues sigue por esa dinámica. Y bueno, Miles Kennedy pues le da este es muy rockero, ¿no? Pero es que es una personalidad. Sí que es verdad que le entiendo, el tono de voz es un poco extraño para el rock and roll auténtico, pero a mí Miles Kennedy me encanta. Le he visto en directo con Slash y me parece, vamos, un super top. Claro, y yo creo que lo comentamos con Marc Gutiérrez, que es lo que le dije, ¿no? Que para mí era uno de esos grandes cantantes, quizás con esa limitación de registros, ¿no? Que solo tiene un registro. Y a lo mejor eso, el que todas las canciones cante de la misma manera, que no tenga una diferente entonación entre discos, que no haya evolucionado como cantante, quizás eso haga que muchas veces a gente le resulte estridente, ¿no? Porque es verdad que a veces Miles Kennedy puede ser que suene excesivo, ¿no? En ese registro que tiene, ¿no? Muy chillón, muy agudo. No sé, puede ser eso. A mí me gusta bastante, me gusta mucho. Y bueno, Ángel no lo soporta. Y bueno, a Manowar. Blow Your Speakers dice que no soporta ese vídeo musical, la letra. Ya vemos que Manowar también entra dentro de esos parámetros de amor-odio, ¿eh? Sí, hablando de los cantantes, Miles Kennedy seguramente le pase lo mismo que el fallecido Chris Cornell de Soundgarden. Son esos cantantes que tienen un registro, no vamos a decir limitado, porque ya quisiera yo. Lo que pasa que tienen tanta personalidad que lo que hacen queda muy remarcado. Y bueno, pues no tienen esos agudos, pero me imagino que vayan por ahí los tiros. Y me decías los Manowar, ¿no? Sí, Blow Your Speakers. Bueno, pues Manowar. Aquí me cayó Quique. Bueno, yo es que con Manowar tengo cierto amor-odio también. La verdad es que le tengo mucha manía a Manowar. Él habla de las letras. Habla, claro, de las letras. Y es que opino. Totalmente de acuerdo. Claro, es que filosóficamente a mí Manowar es un grupo que la verdad es que no me gusta. Musicalmente, pues no puedo decir que a mí los 80 y parte de los 90 me gustan mucho. Entonces, claro, ahí está esa disparidad de ese yin-yang, ¿no? Esas dudas que tiene a veces que te ofrece un grupo y tienes, pues bueno, esas comidas de cabeza, ¿no? Pero bueno, disfruto con su música gran parte de las veces y me horroriza verlos muchas veces, ¿no? En el escenario. Aquí pondría, por ejemplo, a Manowar lo pondría también actualmente, una banda que musicalmente me la trae muy floja, pero en el escenario me pone de muy mala leche, son Steel Panther, ¿no? Steel Panther, un grupo de hard rock, bueno, escandinavo, pues me toca las pelotas cuando en directo paran la música y se ponen a subir a tías y a hacer el gilipollas, ¿no? Y entonces eso a mí sí, es no puedo con ello, ¿no? No puedo con ello. Airborne me parece un buen grupo, un gran grupo, un estilo musical, sí, que bueno, nivel, pero que se tiren 10 minutos con el tema de las cervezas, me toca las castañas. Me tocan mucho las castañas. Y luego hablaré un poquito de un grupo que nombrará Chechunos, que a mí me gusta mucho musicalmente y que le extrañará a la gente algo que voy a decir. Pero bueno, eso, como hemos dicho, lo vamos a decir luego. Bueno, esto es de la parte del aporte de Ángel. Y vamos con Mi Ojo Seco. Mi Ojo Seco nos ha comido mucho el tarro. bueno, va limitado de tiempo. La verdad es que el pobre chaval va de puto culo. Pero un saludo mío. La verdad es que te estimo mogollón. Marilyn Manson. Ya hemos visto que sale por segunda vez Marilyn Manson. Sí. Joaquín dice que no puede con él, que cree que, bueno, que no lo soporta. Ni a él, ni su música, ni nada. Así que directa y al pie, ¿eh? Mío, aquí se lo ocurra poco, ¿eh? Al final no sabemos por qué es, pero es. No sabemos qué tiene, pero lo tiene. Sí, él dice que no soporta sobre todo la canción que ponen en Rock FM. No he puesto tema, pero es la de People... ¿Cómo se llama? The Beautiful People, me parece que es la que ponen siempre. Sí, es... o la versión de Personal Jesus. Correcto. Puede ser. Sí, o, sí. Los dos hits. Los dos hits que tienen, es? O Sweet, la de Eurythmics, me parece que también es otra de esas versiones que tiene. Realmente es lo que hablábamos antes, y a mí la música me gusta y el estilo que lleva bien, ¿no? Pero se me hace cansino. Escucho 5, 6, 7 canciones y digo, va, ya al final tiene el gutural ese como cantante, tiene los susurros estos que luego hablaremos de. Ahí te lo diré. Bueno, de. Sí, Deftones, Deftones, ¿me has dicho? De Deftones. Luego saldrá. Luego hablaremos de estos que los llamo yo gritos y susurros. Pero Marilyn Manson, pues eso, tiene esos dos registros: el gutural este macabro y los susurros esos tan, tan personales. Bueno, aquí vamos a poner un temita, Joaquín. Este lo has decidido tú, el tema Therapy del grupo Infectious Groove. ¿Podríamos meter que esto es un grupo paralelo que fundó Mike Muir con Robert Trujillo? Aparte de Suicidal Tendencies, ¿te molan mucho? La verdad es que has puesto un tema, o sea, has puesto algo que mi reflexión es que, joder, este tema, este grupo tiene todo, todo lo que a mí no me gusta, pero todo. Bueno, no es la mejor canción de ellos, eso sí lo voy a decir, pero bueno, como la colaboración es de Ozzy Osbourne ahí en los coros, pues digo, voy a meterlo. Vas a joderme. Pero es porque hay polémica con Ozzy y con Dio, como vamos a ver luego. Pero también sobre todo por Trujillo, por el que es ahora bajista de Metallica. Para que veáis que Trujillo sabe hacer más que tocar canciones de Metallica. Trujillo es un pedazo bestia de bajista y como toca Slap. Si no te ha gustado, Kike, esta... Esta canción, escucha un par de ellas más, que son un poquitín más, bueno, pues más funky. Sí que es el rollo funky, o sea, no... Claro. Yo entiendo que a un thrash metalero puro, ¿sabes? A alguien que escucha power metal, no le puedes meter ahora funky y slap con el bajo y rapeando. Eso es, Mick Muir. Eso es que yo el rapeo no puedo con él. Es que a mí el rapeo, sí. Y mira que yo, por ejemplo, vosotros tenéis un par de temas donde rapeo, y yo te lo he dicho muchas veces, mira que me cuesta a mí aceptar el y mucha de la música alternativa que a mí no me gusta es por culpa de ese estilo, ¿no? Limp Bizkit, Linkin Park, toda esa serie de bandas. Papa Roach, pueden tener temas que me hagan gracia, pero en general... Y Suicidal Tendencies... Uf, no me termina tampoco, de gustar, no. Es Mike Muir, es que es lo mismo. Sí, claro. Sí, bueno, a ver, cantar, sí. Ahí es más hardcoreta, es más cañero que estos, sí, pero... que estos Infectus. Esto es muchísimo más... Bueno, esta banda se hizo para salir de la rutina de las demás bandas. Sí, entonces, para hacer, yo creo que esta banda se compuso para pasarlo bien, para disfrutar, y yo creo que representa muy bien la música que suena con lo que querían hacer. Pues bueno, vamos a poner este Therapy de Infectious Groove, un tema que a Joaquín le gusta mucho y a mí me parece una somerana cagada. Pero bueno, con respeto, Joaquín. Siempre desde el respeto. I just relax with your body. The rubbing. Bueno, Joaquín, continuemos tras este temón de Infected Group. Temazo bueno. Temazo con mi amado Ozzy Osbourne. Espera que me lave la boca. Espérate, voy a beber whisky para soportarlo. Bueno, vamos con Luis Franco, otro seguidor de REA. La verdad es que tenemos gente que nos sigue fielmente. Hay que agradecerlos a todos, pues, que nos quieran tanto, en parte, ¿no? Y es súper bonito ver cómo a veces, pues, se vuelcan con el programa. Luis Franco, casi nada. Bueno, Deftones. Odia Deftones. Dime. Bien. ¿Qué? Mira, aquí... antes hablamos de Rage Against the Machine y de los escapes estos. A mí con Deftones me... No sé a qué concierto iba en el autobús y estaban, bueno, pues pusieron en el autobús música y eran Deftones. Yo no les tenía muy escuchados. Y digo, santo coñazo de grupo, no me gusta nada. Deftones me pasó como con Rage Against the Machine. Hasta que no les di la oportunidad, me parecía como les llamábamos los amiguetes aquí, gritos y susurros. Yo digo, esto ni es música ni es nada. Susurros fue de aquí. Cambio de ritmo y gritos. Lo que pasa que le di la oportunidad. A ver, a Luis no le voy a decir que le dé la oportunidad a Deftones ahora, porque me van a mandar a la mierda. Pero yo en aquella época los escuché y si les pillas el feeling, el rollo, no son core. Para mí core me gusta mucho más que estos Deftones, pero tienen algo que me enganchó. Y cambié de opinión, igual que Rage Against the Machine, lo que no me pasó con Escape. Claro. Bueno, yo aquí no puedo opinar mucho porque yo soy el nu metal alternativo norteamericano. Ya sabes, Joaquín, sí. Que a mí me... Es que todos esos parámetros de dónde vienen a mí me cuesta tanto. Y ya has visto que, aunque no lo hagamos últimamente, el tema este de por ejemplo, de hacer los versus y todo eso, ya sí. Estuvimos hablando de discos, estuve escuchando... Sí que te dije apreciaciones, cosas que me gustaban, detalles y tal, en conjunto me costaba mucho. Deftones es que está dentro de todos esos parámetros del nu metal que yo, o del metal alternativo que yo, hostia, es que me cuesta tanto, ¿no? Es como la... no sé, es... Es que no puedo por el estilo, ¿no? Es como a lo mejor a ti un doble bombo a piñón, esos tecladitos atmosféricos tal del power metal clásico, que también se te hagan, exacto, tan pesados y que Sabatón te entre, ¿no? Porque no es así, es más clásico, tiene unas pausas, un ritmo mucho más melódico, más hard rockero, tal, entonces... Todo eso al cambio es Deftones, es que es el mayor extremo del nu metal. Incluso los más clásicos con Slipknot, con Cody Taylor, es que se pueden identificar un poco más, pero es que es Cody Taylor y es que el cantante de Slipknot es un puto bestia, ¿no? Es imposible criticarle. Pero a Deftones es que es lo antagónico del metal true, digamos, del power metal, del heavy metal. Es que le dices a Dio que escuche Deftones y es lo mismo que si se lo dices a Luis. Dice, no, ¿qué paso? Que vete por ahí, Joaquín. Y yo lo entiendo perfectamente, cómo no. Claro. Como nos ha pasado con el ska hace dos minutos. Claro. Aquí yo estoy de acuerdo con Luis Franco. Para mí, aunque no es mi disco más odiado, para mí sí es el peor disco de la historia de la música, que es el Sandanger de los Metallica. Me parece la mayor tomadura de pelo de la historia. Sí. Es que me parece en todos los aspectos, ¿no? Por los años... Bueno, es que ya tenemos el polémicos, el que no me voy a detener mucho. Luis Franco, coincido contigo, me parece... el peor disco de la historia por producción, por lo que ocurrió, por todo. Dice yo, que, bueno, es que no sé, yo no sé qué decir de ese disco, la verdad, porque creo que en el programa que hicimos de polémicos ya lo puse bastante bonito. Sí, ya le diste bien de caña. Yo solo voy a decir una cosa, no puede ser que una banda como Metallica saque un disco que de sonido, yo ya no digo si las canciones son buenas y son malas, que un grupo maquetero que grabe en su casa suene mejor que las baterías de este disco o el disco completo. Es que de sonido es pésimo, pésimo. Sí, y bueno, y el estado de forma de la banda es también para... O sea, es que dan pena en el documental de... Sí. Bueno, en parte que te refleja lo que ocurrió para hacer este disco. Es que ni James Hetfield vocalmente está bien, ni Lars Ulrich, ¿para qué? Ya hace años que no está bien, ya hacía siglos. Sí. Y Kirk Hammett, que en un principio era un guitarra muy bien reivindicado y todo, no voy a decir el trabajo que se mete en ese disco, que es que se podía haber echado una siesta tranquilamente durante toda la grabación, porque es que hubiese hecho casi lo mismo. Yo creo que tocaba durmiendo de lo penoso que es. Y bueno, aquí cantante Luis Franco va un poquito a lo que he comentado yo antes. Axl Rose dice que en su momento, bueno, era un cantante que tenía un timbre bastante especial, pero que cree que durante el tiempo ha perdido mucho y que es un cantante que a él no le gusta casi nada, ¿no? Por decirlo de una manera. A mí me pasa en parte lo mismo. Yo opino que hoy en día es un tío que no tiene una voz bien. Y en su época, ese estilo tan ratuno, ¿no? Ese deje que tenía ratero, de rata, chillando, a mí tampoco me hacía mucha gracia. Soy bastante manioso con Axl Rose, sin quitarle su mérito, Joaquín. A ver, lo que hablamos antes, su manera de hacer, su pose, su... bueno, pues no encaja. A mí sí me gusta cómo canta, cómo toca el piano, cómo se mueve en el escenario, cómo viste, ¿no? Porque paso de esos pantalones y esa chupa de cuero, pero técnicamente para mí es un cantante que lo da todo, ¿no? Desgarra la voz hasta el máximo. Me he criado con Guns N' Roses también, entonces los he escuchado mucho. A mí me gustan Guns N' Roses y Axl Rose me gusta. No nos hemos metido por el hard rock, ¿no? Me gusta más que Steve Taylor, por ejemplo, o más que Lenny Kravitz. Entonces, bueno, pues para gustos. Quitando lo que es la persona, a mí Axl Rose como frontman me parece un rockstar. Bueno, es lo que decimos, ¿no? Si lo has mamado y has crecido con él, lo normal es que te guste más y lo aceptes mucho más. Steve Tyler, pues bueno, tampoco es un cantante que a mí me guste mucho. respecto a, por ejemplo, es que yo, claro, por ejemplo, cantantes como el de Rad o el de Cinderella, tal, a mí me gusta mucho más que Axl Rose. Igual son peores cantantes, pero me gusta más. O Sebastian Bach de Skid Row, me gusta mucho más que Axl Rose. Pero bueno, esos son manías. También es verdad que la personalidad de Axl Rose a mí tampoco es que me haga mucha gracia. También, igual del timbre de voz, es más hard rockero el de Axl que el de Bach. Entonces, tocan el peli. Axl Rose no se va al heavy. Sí, no tiene esa coletilla heavy que puede tener Sebastian Bach al final de las frases. Es posible. Entonces, es más hard rockero, digamos, ochentero, podemos decirlo, noventero. Claro, estoy de acuerdo en ese aspecto. Respecto a los temas que él no soporta o no le gustan son cualquier canción de un grupo extranjero cantada en español. Por ejemplo, nombra la de Bon Jovi, ¿no? Que me parece que es Cama de Rosas, que la verdad es que es deprimente. La de Rage, de La Luna Reine. La de Rammstein, que no me acuerdo ahora, ¿Este Quiero Puta? Este Quiero Puta, seguramente. Pues él pero dice, solo es el estribillo, me imagino. Bueno, él nombra algo de Rammstein. Sí que es verdad, Scorpions, por ejemplo, tiene aires de cambio. Sí que es verdad que suenan, o sea, no criticamos a los cantantes españoles cuando cantan en inglés, pero joder, porque por ejemplo yo que amo a Blind Guardian, tiene Mieles de Dolor, que es Harvested of Sorrows en español también, una canción de La Night of the Opera, que también es durilla de escuchar y joder, sí, la verdad es que sí. Esta que se refiere, La Luna Reina, esta de Rage. De Rage. No la conocía, ¿eh? Digo, voy a escucharla por curiosidad. Digo, qué necesidad tienen los pavos estos de hacer esta cutre. Sí. Pero bueno, ellos no son conscientes de cómo suena. Claro. Y me parece que esa canción está traducida por Tino Hevia, que estuvo aquí en Rock Entre Amigos, de Darsun y ahora en Reveal. Me parece que la tradujo él para que la cantase Pibi. En el disco me parece que es Speak of Death, me parece que es. Ahora no la tengo yo mucho en mente. Pues bueno, esto es lo que nos ha dicho Luis Franco. Un abrazo a Luis Franco. Javier Quijano. Javier Quijano ha acertado mi grupo, que no soporta. Nirvana, lo siento, Paqui. Es que yo, sinceramente, como Javier Quijano dice, a él no le gusta el grunge, ¿no? A mí no me gusta el grunge. Y yo no digo que en su época tiene canciones que me hacen cierta gracia, que bueno, es una banda que revolucionó, tal. Pero es que el concepto de grupo, la filosofía de grupo, lo que ha significado el grupo a posteriori para el rock, ¿no? Ese boom que supuso, un grupo que solo sacó 3 discos. Tanto para ese grupo, a mí me parece excesivo todo. Y ya no entro en otras cosas, ¿no? Porque a mí Dave Grohl me parece un personajazo, ¿no? Y bueno, Kurt Cobain, bueno, con sus defectos y tal, pues una persona que, bueno, ni me iba ni me viene. Pero ese mito creado a posteriori, junto con una de las canciones que yo menos soporto de la historia, es que es lo que han hecho que a mí Nirvana no pueda con ellos. Yo me esperaba que a Dave Grohl le pegasen palos aquí en Rock Entre Amigos. Y a Nirvana, estaba clarísimo que a Nirvana. A ver, la filosofía. Hablas de esto del suicidio, de la depresión, muere joven y todo este rollo. Sí, vamos, y más nosotros ya que estamos en mitad de la vida, no, cuanto más vivamos mejor. No sé, pero es que era todo lo contrario que se estaba escuchando. Entonces la gente que no encontraba ahí su sitio, pues se metió en el nido de Nirvana, del grunge, de vestir de cualquier manera. No hacía falta vestir mal, o sea, es una filosofía, no sé. Después la música, pues bueno, el grunge. Te puede gustar o no, puedes entrar en la polémica de Pearl Jam o Nirvana, pero bueno, no sé cómo definirlo, Kike. No, a mí me gustaron mucho, sí que es verdad que lo viví en su época, entonces ahora sí que queda desdibujado todo lo que lo que pueda explicar que sentía escuchando Nirvana ahora ya puede quedar un poco difuminado y no tener esa perspectiva, esa reacción que me hacía a mí escuchar Nirvana. Bueno, también fueron las consecuencias de lo que fue salir Nirvana al mundo, ¿no? Y todo lo que eso repercutió en la música de, a lo mejor, gente como Javier Quijano, yo o otra gente, ¿no? Que era para nosotros el rock duro y el heavy metal, y cómo sí. Nirvana y compañía transformaron lo que era el rock duro y nos quitaron ese sitio que era nuestro, entre comillas, ¿no? Entonces, a lo mejor todo eso hace que también lo vemos con unos ojos bastante diferentes. Puede ser eso, aparte de ser musicalmente está en las antípodas de lo que es el rock o el heavy, claro. Ahí está. Bueno, aquí de nuevo aparece, Joaquín, el rey, ¿no? Los reyes de la mierda, entre comillas, ¿no? Que son los Metallica, de nuevo salen, pero aquí, bueno, otro disco a la palestra. Ya ha salido San Anger, ha salido Lulu, vamos rellenando ese mito. Discografía completa. El Garage Inc, ya llevamos tres. El Load, ¿no? Que podríamos decir que ya es ese paso posterior de ese Black Album que supuso ese cambio. Esperemos el Black Album, a ver si sale más adelante, no lo sabemos. Y claro, él dice que Load supuso un cambio demasiado radical, que él cuando lo compró, Javier Quijano cuando lo compró, supuso, bueno, una ruptura, ¿no? Una decepción en lo que para él consideraba Metallica, y claro, y que se encabronó, encima tenía que ir a verlos a Metallica a Gijón, suspendieron el concierto. Aquí vemos cómo se unen, pues bueno, esa decepción musical más esa decepción de poder ver tú a un grupo que en esos momentos amabas, ¿no? Mira, no iba a hacer este comentario un poquitín más adelante, porque como va a salir la discografía de Metallica largo y tendido, el Load para mi gusto, bueno, a mí me parece bien, el Load no me disgusta. A mí Metallica, yo no soy fanático de Metallica, es más, lo que sentís vosotros por Nirvana, lo siento yo por Metallica. O sea, a mí Metallica es que me repele, o sea. Lo que pasa es que a mí la música de Metallica me gusta, hasta el Load, digamos. Ya, todo es que el, yo Load, yo el Load es que no me gusta tampoco, es que aguanto el primer tema, es que el resto, sí. Es que lo veo tan alternativo, tan fuera de lugar, sí. Es que no es heavy metal tampoco, es que me cambia todos los parámetros. El problema aquí que es que no le compares con discos de heavy metal ni con Metallica, compáralo con un disco alternativo. ¿Qué hubiese pasado? No me gusta tampoco. Es que no me gusta. Es que ¿qué hubiese pasado si el primer disco de Metallica hubiese sido el Load o el Black Album? Si el primer disco de Metallica hubiese sido el Black Album, hubiese sido un discazo de la vieja. Es que yo no opino así, yo no opino así. No opino así. Luego te lo comento. Sigue. Seguimos. Bueno, el 2 sí. le ponemos una X también, entonces. Que no se nos olvide. Freddie Mercury dice que es el cantante que ahora en estos momentos le gusta Queen, le gusta, pero cree que se están pasando de la raya, ¿no? En el sentido de alabar, mitificar a Freddie Mercury. La verdad es que lo veo un pedazo cantante, un showman espectacular. Sí. Como dicen, el mejor cantante de la historia, para mí, ni de coña, pero me parece un gran cantante. Dentro de los mejores 10, puede ser. Pero bueno, como estamos viendo, ese mito, ese alabar, ese es lo que hace que a veces la gente tenga reticencia sobre ciertos artistas. Exactamente. Bueno, pues la repercusión mediática que tiene Freddie Mercury. Pero yo ahí no me meto. Freddie Mercury no es un dios, porque no es un dios. Pero joder, es que era un pedazo de cantante. Vamos. Claro. Yo no puedo decir nada porque sé lo que es ponerse en un micrófono y es que vamos. Es increíble Freddie Mercury. No, ya no solo como cantante, como showman, como personajazo en el escenario, como artista, era un pedazo de artista. Y bueno, aquí vemos que de nuevo Metallica aparece, canción que no soporta, Nothing Else Matters del Black Album, un tema que dice que le corta el rollo en directo, en cualquier momento, para mí, un tema que al principio, bueno, te hace gracia, no me parece un mal tema, está bien, tal, pero entra a formar parte de esos que al final se te hace pues como comerte un pastel, ¿no? Que si te lo comes tú todo, pues que te empachas y empalagado entero, ¿eh? Sí, así que lo ponemos al lado de clásicos para Rock FM, que lo sigan poniendo ahí en Rock FM. Y bueno, aquí como tema, Joaquín, he decidido poner para Luis Franco, alegrarle, un tema de un grupo americano que cante en castellano. Bueno, sí. Lo he escuchado. Sí, sí. Bueno, dentro de lo que cabe, no llega a niveles de lo que es la Luna Reina de Rage ni de la Cama de Rosas de Bon Jovi. Yo creo que se puede soportar, Joaquín. Esto es infumable. Habláis de Deftones como que es la mayor mierda. Y es que la banda entera, Cage. Vamos, pues lo que habláis vosotros de, ¿es lo que tú de opinas? Mi estilo de música, Cage para mí es todo, es eso, lo mismo que habláis de mis gustos, sí, musicales. Sí, sí, es que es Joaquín, que es el power auténtico, correcto, de esto, infumable, sí, sí, sí, que escuchas media canción y pasas. Pues a ver si me explico bien. Es un cliché de grupo para ti. Es un cliché de grupo para ti. Los dos extremos que definen totalmente, exacto, nuestros gustos musicales. Exacto, exacto. Exacto. Es que es un cliché de grupo para que a ti te ahuyente, ¿no? Es como el anterior de Infectious Grove, que tiene todos los parámetros o sea, es como si pusieses veneno en mi comida. Pues esto es igual, ¿no? Tiene todos esos ingredientes para que Joaquín no se acerque a Rea, ¿no? Durante por lo menos un tiempo largo, ¿no? Cantante chillón, música acelerada, doble bombo, power metal, estribillos largos, chillones. Es así. Cabalgadas, cabalgadas insuperables, vamos, ¿no? Bueno, muy Judas, ¿no? Sí. Los que son muy Judas. Y bueno, pero bueno, igual a Luis Franco le sorprende. Sobre todo Quique, el cantante. Los cantantes. Estos que chillón. Digo, si no eres punky, no cantes tan fuerte. No hay necesidad. Bueno, es verdad. La verdad es que Sean Peck es un cantante excesivo. A mí no me desagrada, me gusta bastante. Cansino por momentos. Yo hay discos que termino saturado de ellos. También hay discos que me parecen obras maestras. Quien quiera conocer a Cage, hablamos de ellos en Joyas Infravaloradas del Heavy Metal, en un programa que hice con Nacho de Forjando el Acero. Pero bueno, vamos con este Chupacabra, que lo tienen en inglés y lo tienen en español. Lo tienen en el disco Darker Than Black, del año 2003. Y bueno, y seguimos, ¿vale, Joaquín? Ok, a ello. We'll be right back.